ingesta diaria del pan no nada más es un pan, no me hace nada. A ver, recapitulemos. O sea, tú tienes la relación con la comida, la relación que te conviene. Ah, como a ti te conviene que un pan diario de azúcar no te hace daño, pues no... tú piensas que no te hace daño. Pero entonces te dan la receta del jugo verde y te dicen un jugo verde al día te hace bien, entonces sí me hace bien. O sea, realmente depende mucho, o sea, lo que nos estamos comiendo depende mucho de la actitud que tengamos al comerlo. No, ¿o? Es lo que quieres creer. Anda, eso. A lo que quiero llegar es que todas estas ingestas cuentan para el cuerpo. Ah, así sea solo una. Ajá. Es cierto que ese solo jugo que te tomas en la mañana, ese famoso jugo verde, te hace bien, así es. Pero tú no quieres ver la parte de que ese solo pan de dulce que te comes al día te hace mal. Ah, también cuenta. También cuenta. Todo cuenta. Pues digo, tenemos la relación que nos conviene tener. Es uno solo, no cuenta. Es uno solo, sí cuenta. No, ¿cómo no? Sí, dependiendo claro. de lo que sea. Si es el jugo, para ti sí cuenta. Si es el pan, para ti no cuenta. No, todo cuenta. Todo, cada cosita, es más, cada ingesta cuenta. Me voy a comer una papita de estas fritas. Ay, es una, no pasa nada, pero está atascada exactamente. De grasas polisaturadas y esas cosas. Ahora, por eso se llama esta colaboración regeneración y degeneración, por eso quise que se llamara así, porque cada ingesta cuenta para que tú regeneres o para que tú degeneres. A lo que les quisiera invitar hoy es que a que cuenten sus ingestas, cuántas regeneran y cuántas degeneran. Yo sé que ahorita a lo mejor no tienen bien claro qué alimentos te ayudan y qué alimentos te intoxican, te envenenan y te degeneran. Pero vamos, tenemos una idea general. El azúcar degenera, lo frito degenera, lo empaquetado, papitas, chatarra degenera y regenera verduras, regeneran frutas, regenera lo natural. Entonces, para empezar a entender que de veras cada ingesta cuenta y todo regenera y degenera, haz la cuenta de tus ingestas. Digo ingestas porque no me gusta decir comidas. A la gente le dices comida y se imagina tres tiempos y postre, ¿no? Entonces, ingesta es como cada cosa que te comes. Exacto. Si tú tienes 20 ingestas al día, ve de esas 20 ingestas, checa si 10 son buenas, 10 son nocivas o 8. Cuenta cuántas y cuenta si hay equilibrio. A ver, vamos a poner un ejemplo cercano. A ver, yo. ¿Qué tan cercano? A ver. Yo hasta ahorita llevo 2 cafés y una manzana. 2 cafés y una manzana. Hasta ahorita, ya después de saliendo de aquí voy a dar una buena desayunada. Pero bueno, hasta ahorita hasta en el ahorita. Día llevas, vamos a tomar los 2 cafés como una sola ingesta. Órale. Y la manzana como otra ingesta. Como otra ingesta. Entonces tienes una que degenera. Porque el café es altamente acidificante y aparte intoxica. Y tienes una que regenera. Pero me despierta. Estoy de acuerdo, sí. Pero hay otras cosas que pueden despertarlo. Es cierto. Ah, mira, bien, perfecto. Entonces, ahí cualquiera diría, pues tiene un equilibrio, uno contra uno. Exacto. Pero les tengo una mala noticia. Gánala. Sí, para contrarrestar una ingesta acidificante necesitamos 20 ingestas alcalinizantes. O sea que necesitaría comer 20 manzanas. Uy, madre mía, no, pues estoy bien descompensado, vaya. Fíjate que sí. ¿Sí? Hasta ahorita del día, fíjate que estoy sí. Estoy súper todavía descompensado. Todavía tienes muchas horas para poderme compensar. Para componerlo, claro. No es que no nos tomemos un café ya nunca jamás. Exacto. Claro que nos lo vamos a tomar, pero ¿qué es lo que te gana? ¿Lo que te regenera o lo que te degenera? No podemos ya nosotros comer a modo. Ay, un pan solo no cuenta, pero un jugo solo sí cuenta. Sí, claro. No, todo cuenta. Todo cuenta. Todo cuenta. Y todo lo que tú te tomes te ayuda a regenerar o degenerar. Una célula del páncreas se regenera en 78 horas. Es lo que más rápido se regenera en el cuerpo. Y entonces nos preguntamos por qué hay tantas personas enfermas de páncreas. Por la cantidad de tóxicos que le metemos. Claro, porque no le das... Ni el tiempo a regenerarse, exacto. Ni el tiempo ni la comida para regenerarse. Además, porque hay alimentos que le ayuden, exactamente. Por supuesto. Entonces, comemos para darle gusto al paladar, no para darle gusto al cuerpo. Hay que hacer un equilibrio. Alguien me preguntaba alguna vez, ¿tú por qué comes? Yo le dije, por antojo. Todos. Todos, ¿no? O la mayoría comemos por antojo. Sí, Luis. Tenemos que cambiar esta perspectiva y pensar que sí debemos darnos nuestros antojos, porque para eso estamos hechos, para gozar la comida, para disfrutarla, pero no todo puede ser gozo. Tenemos que darle al cuerpo comida que lo ayude a regenerarse, no nada más a degenerarse. Ahí hay que cambiar la idea, ¿verdad? Buscar. Es un cambio de mentalidad. Uh-huh. Tenemos que empezar por ahí. Regeneración y degeneración, cambiar nuestra mente. De verdad, todo lo que le damos al cuerpo, todo el cuerpo o lo aprovecha o lo desaprovecha. Y no nada más es, no me sirve, lo saco y lo tiro. Uh-huh. No, no me sirve y me daña. Y a veces ni siquiera lo puedo sacar. Se queda ahí. Se queda ahí dentro. ¡Qué horror! Entre otras cosas de las que estábamos hablando, ya dijimos el café, los azúcares, las grasas, pero de lo que generalmente comemos, por ejemplo aquí los poblanos, que tú identifiques como altamente degenerativo. Lo frito. Lo frito. El poblano come mucho frito, por ejemplo las chalupas. Ay, los molotes, sí, claro. Las pelonas. Todo eso es frito. Sí, todo frito. Todo eso es frito. ¿Qué pasa con lo frito? Que lo frito te lleva el aceite, cualquier aceite calentado, cualquiera, Luis, porque a veces la concepción de que el aceite de olivo es saludable, sí lo es, crudo. Ah, ya. Cualquier aceite frito es cancerígeno. Cualquier aceite que ya humeó es cancerígeno. Y entonces, todos comemos con aceite. Todos comemos con frito. Entonces, ¿qué es lo que estás comiendo? Estás alimentando una degeneración. Estás mal alimentando a las células, estás alimentando al paladar. Ahora, ¿qué hay opción? Claro, o sea, tú puedes comerte unas chalupas de vez en cuando. ¿No? Ni siquiera, una vez al mes, por ejemplo. Yo diría que más alejado. Yo sí. Quisiera creer que más alejado. Lo ideal es dejar de freír. Dejar de freír. Cuando tú fríes un aceite, cuando calientas un aceite, alcanza más de 200 grados. Tú ten en cuenta que tu estómago está a la misma temperatura del cuerpo, le hace 37 grados. ¿Cómo quieres que tu órgano a 37 grados destruya, procese algo, moléculas que están a 200 grados? Madre. No puede. No, pues no hay manera. No, no, no, no puede. No, pues es imposible. Es contrario a la física. Sí, porque a veces me dicen, pero si el aceite no humea, entonces no perjudica. No, a ver, sí, si no humea, sí perjudica porque no lo puede descomponer y procesar tu organismo y sacar. Ahora, si humea, es peor porque entonces ahí ya hay agentes cancerígenos. Ahora, imagínate cuando tú comes en la calle que te dan aceite que ya está recalentado y recalentado y recalentado y recalentado y recalentado y recalentado. No, no, no, no. Pues no, estás ayudando a tu cuerpo a que viva. Te estás ayudando a vivir menos y lo que vivas, con muy poquita calidad. Exactamente, es muy baja la calidad de vida. Entonces, lo primero, y es un shock, dejar de freír. Por ahí empezamos. Dejar de freír. Sancochar es la idea. Sancochar. Ajá. Y yo les voy a hacer la siguiente recomendación. Sancochen con aceite de coco. Sí. Muy poquito aceite de coco. Muy poquito para que no se pegue. Lo venden en el súper como en unas en frascos. En frascos, ¿no? En plástico. Como si fuera mantequilla. Como si fuera mantequilla. Ajá. Y de hecho, esta temperatura ambiente, ahorita que está un poco fresco el clima, está más solidificado. Si hace calor, en temporada de calor, se te empieza a hacer más líquido. Digamos que de los aceites, es el más benévolo. Tiene muchísimas ventajas el aceite de coco. Le echas así una monedita, del tamaño de una monedita, para sancochar lo que tú quieras sancochar. Y ya con eso. Y con eso te estás ahorrando muchísima enfermedad, muchísima degeneración y te estás dando tiempo de vida. Ahí está. ¿No les gusta? ¿No les gusta? Trofología con Avaya. ¿Dónde te puede localizar la gente que quiera consultarte? Gracias, Luis. Mira, puede ser a mi celular, 2223-2596-57, o me pueden seguir en mi página de Facebook, que es Prem Avaya, y ahí pues nos podemos escribir y mensajear todo lo que quieran. Muchísimas gracias, Avaya. Feliz jueves. Gracias a ti. Nos vamos a oír la semana que entra con más trofología para alimentarnos mejor. ¿Y no le encanta? Ya con esto estamos empezando, estamos resolviendo mucho. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Buen día. 10 de la mañana con 46 minutos. Seguimos contigo, Puebla, después de estos mensajes. Diez de la mañana con 48 minutos, estamos contigo, Puebla. Soy Luis Fernando Soto, estoy conectado en Twitter, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. las cuentas personal y oficial de este programa. También en Facebook, Contigo Puebla, en el perfil donde puede localizar el podcast con la emisión diaria de esta revista informativa, así como las fotos de nuestros invitados aquí en cabina, en fin, el equipo que hace posible también este espacio. Mándenos un correo electrónico, si así lo desea, contigopueblaradio@gmail.com, o también llámenos al 242-1280 o al 232-7238, teléfonos aquí en cabina. Y en la Sierra Norte, esta semana, el gobierno federal anunció, con el aval del presidente de la República, entregar al Sindicato Mexicano de Electricistas la propuesta de reinserción laboral que incluye la operación del complejo hidroeléctrico de Necaxa, le repito, en la Sierra Norte de Puebla, y estos poblanos serían contratados por los afiliados del ESME, del Sindicato Mexicano de Electricistas, fue lo que aseguró Martín Esparza Flores al informar que la oferta será puesta a consideración de su Asamblea General esta misma semana. La oferta gubernamental de recontratación, de reinserción de los ciudadanos poblanos de la Sierra Norte, de Necaxa, Huauchinango, Jicotepec y de otros municipios aledaños, pues bueno, la oferta gubernamental de recontratación, precisó Esparza Flores, líder del ESME, les fue entregada el pasado 6 de noviembre por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, así como por el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, y el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, entre otros funcionarios, pero hasta este momento no se había hecho pública, es lo que publica el portal Radio Expresión. Este anuncio de recontratación allá en la Sierra Norte poblana arrancó los aplausos y las consignas de los trabajadores y sus familias que abarrotaron el local del Sindicato Mexicano de Electricistas esta semana durante una reunión con Martín Esparza. Vamos a escuchar precisamente lo que el líder de los electricistas les dijo a los habitantes de Necaxa. El Papa Francisco diciendo, conocemos del caso Smith. Dice, porque en todo el mundo está muy presente la lucha del ESME y la lucha en México. Dice, y vamos a orar porque aparezcan con vida los 43 normalistas. Al día siguiente, en la plaza de San Pedro, en frente de 40.000 feligreses, pidió el Papa Francisco por los normalistas y se sumó a la lucha que estamos dando todos los mexicanos. Y eso habla bien de la delegación mexicana que estuvo en el Vaticano, compañeras y compañeros. El escenario se inscribe entonces la lucha de resistencia de nuestra organización por alcanzar nuestros objetivos. El objetivo central es mantener la vigencia del sindicato. Y para mantener la vigencia del sindicato necesitamos regresar a trabajar. Y en ese sentido entonces quiero decirles que la reunión de ayer en Gobernación ha traído frutos importantes.